39 minutos de las 12 del mediodía en todo el país. Estamos girando recién. Veníamos diciendo que íbamos a estar hablando con referentes de las fuerzas oficiales también de la provincia. Sí, así es. Bueno, de cara a las PASO y un escenario un poco sorpresivo, porque bueno, Cambiemos Juntos lidera la provincia de Córdoba, después le sigue Juntos por Córdoba, también de la lista de Cambiemos, y por otro lado quedó Hacemos por Córdoba como en un tercer lugar. Pero queremos conocer un poquito más sobre este escenario y cuál es la mirada de este escenario desde el lado de Hacemos por Córdoba. Por eso ya lo tenemos del otro lado de la línea a Daniel Zavala, dirigente de Villa Allende. Buenos días, Dani, te saludamos. Buenos días, Cari. Buenos días, Adrián. Buenos días a toda la audiencia. Gracias por el llamado. Bueno, Dani, lo veníamos retratando a lo largo de la mañana. También estuvimos en contacto con Julio Loza, Marta Venegas, quienes están del lado de Cambiemos Juntos, esta lista ganadora en la interna de Juntos por el Cambio. Una elección que, por un lado, llamó la atención este triunfo, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? Ya, Cari, hay una cuestión muy clara en esta elección, que es el mensaje que le envió la ciudadanía al presidente. Nosotros tenemos que tener bien en claro dos situaciones, haciendo un poco de historia. Hace un año y medio atrás, cuando asumiera el presidente de la nación, y a los dos meses se encontraba con esta pandemia mundial, esta crisis mundial por el COVID-19, y le tocó tomar decisiones y medidas que a muchos de los ciudadanos no les gustaron, y creo que es un paso de factura de la forma de hacer política y de la forma de llevar la pandemia del COVID-19. Me parece que eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. En materia nacional, en materia provincial, yo creo que Hacemos por Córdoba ha sido un fiel reflejo de lo que es el modelo de gestión Córdoba, que encabeza el gobernador Juan Schiaretti. Estamos acercando los 25 puntos, ya con las últimas mesas escrutadas esta mañana, el resultado es 24,8, si no me equivoco. Y las encuestas lo venían reflejando a que ese número se iba a dar, que el doctor Luis Juez iba a sacar también entre 25 y 27 puntos, digo que de hecho también se ha dado así, y que Mario Negri, me parece que es la sorpresa, digo que ha sacado menos de la cantidad de votos que las encuestas planteaban. Y me parece que hay el tema de la sorpresa y los pocos votos que saca el Frente de Todos en Córdoba, ¿no? Sí. ¿Y cómo ves este escenario ya de cara a las generales? Mira, yo creo que, bueno, por lo menos desde el lado nuestro, desde Hacemos por Córdoba, nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a ir casa por casa, barrio por barrio, vecino por vecino, pariente por pariente, donde vamos a llevarle la propuesta de ellos. Nosotros tenemos dos candidatas que se han puesto a la vanguardia, como es Alejandra Vigo, candidata a senadora nacional, una dirigente de Hacemos por Córdoba, dirigente del sindicalismo, a la cabeza por muchos años el sindicato de ama de casa, hoy está a cargo de la presidencia de la obra social que tiene el sindicato de ama de casa en la provincia de Córdoba, diputada nacional, ha sido secretaria de inclusión social en la provincia, ha sido secretaria de empleo, y tenemos dirigente, o Natalia de la Sota, una dirigente que hoy es legisladora provincial y que tiene todo el legado de su padre y toda la enseñanza de su padre como político, que la está sabiendo llevar adelante. Y nosotros vamos a trabajar y vamos a seguir trabajando y no vamos a bajar los brazos. Entendemos que esta elección de noviembre va a ser la muestra cabal de que la gente sigue apostando, digo, y sigue entendiendo que el modelo de gestión Córdoba es el que está por fuera de lo que es la grieta nacional. Bueno, ya hablamos también del escenario nacional, con esto que vos decías de que es un paso de factura a la forma también de enfrentar la pandemia del gobierno nacional. Estamos hablando también a nivel provincial. Ahora, a nivel local, considerando esto de que el intendente Eduardo Romero iba por un bloque político, una lista política dentro de Cambiemos. Y por el otro lado también tenemos a dirigentes que hoy son concejales que estaban apoyando la lista de Juez y de Loredo. ¿Crees que hay un ganador y un perdedor en esto? Seguramente. El intendente me parece que eligió mal, al igual que el expresidente de la Nación, en apostar en dirigentes como Negri y Gustavo Santos. Me parece que la decisión de seguir acompañando al expresidente no le hace bien al intendente de la ciudad. Otro de los que también apoyaron fueron los dirigentes de la cooperativa de agua de la ciudad de Villa Allende. No nos olvidemos que ellos también estuvieron acompañando a Mario Negri y a Gustavo Santos en estas elecciones. Y quiero felicitar, digo, a Marta Banega. Ayer me tocó en esta jornada cívica, que la verdad que ha sido un día muy lindo, más allá de la demora que pueda haber habido en algunos colegios. Pero es una cuestión de protocolo. Quiero felicitar a Marta porque hicimos buen trabajo intentando ordenar algunas cuestiones, algunos desórdenes en el principio del inicio de los comicios, y agradecer la buena voluntad y el trabajo en conjunto que hicimos ayer durante las 10 horas del comicio. Uh-huh. Ya también considerando que Eduardo Romero no puede volver a ser electo para intendente de la ciudad y viendo esta división dentro del espacio político, ¿crees que puede haber nuevas alternativas ya para el 2023? Pero digo, Cari, esta es una cuestión que se refleja a nivel nacional, digo, la ruptura de Cambiemos, uh-huh. Digo, Macri por un lado, Larreta por otro, con Patricia Bullrich en Córdoba, Luis Juez por un lado, con Rodrigo Loredo y Negri Santos por otro lado, con otros dirigentes, y acá también, digo, acá se vio reflejado, más allá que lo desconozcan o quieran hacer que no pase nada, digo, que están en la libertad de poder elegir con quienes juegan, digo, acá también se va a dar esta situación. Yo creo que el radicalismo va a intentar ponerse de pie para adelante, tiene 2 años para reconstruir a este partido centenario, y creo que no lo van a hacer la mano de Luis Juez, que es una opinión personal, ¿no? Yo creo que el radicalismo tiene alguna posibilidad de volver a sentar las bases como partido centenario para poder renacer en estos momentos. Bueno, Dani, queremos agradecerte este espacio en Radio Next, en Anexados, para también conocer cuál es la mirada, ¿no?, del otro lado, ya dejando un poco de lado a los ganadores de este paso, que también recordemos son un voto de quién querés que entre para disputar, ¿no? O sea, queda el paso más grande, que es realmente elegir a quienes nos van a representar después. Mira, yo soy un convencido de que más allá de lo que ha sido la elección, digo, la gente lo vota a Luis Juez porque entiende y ve, digo, haciendo un análisis rápido, digo, que el tipo encarna, digo, lo que va a pasar en el Senado en estos últimos dos años del gobierno nacional. Digo, que el freno a Cristina y todas esas cuestiones que utilizan durante la campaña, creo que la gente le dio un voto de confianza nuevamente a Luis Juez, pero no está diciendo que va a ser el próximo gobernador de la provincia de Córdoba. Ahí quería frenarme, ¿cómo te va? Porque una de las preguntas que empezó a hacer eco es justamente si se postularía. Y ayer, bueno, dijo que está en esto. O sea, como no confirmó ni negó. Que está en la legislativa, sí. Que él está en la legislativa. Hacemos por Córdoba, ¿qué piensa de esto? No, pero a ver, nosotros tenemos muy claro que el doctor Luis Juez desde siempre tiene la intención de ser gobernador. Uh-huh. Digo, en el 2007 fue candidato por primera vez, uh-huh. fue candidato a intendente nuevamente. Entendemos que él en su ambición personal y política tiene la gobernación como una de sus metas. Pero digo, acá no hay que confundir al electorado, a la gente, al vecino. Digo, que le dio una nueva oportunidad, después de lo que fue la última elección del 2019, digo, le dio una nueva oportunidad a Luis Juez para que pueda representar a este sector de vecinos que lo apoyaron, digo, en la cuestión nacional legislativa, digo, y el enfrentamiento con el kirchnerismo. Pero no le está diciendo, digo, en eso tenemos que tener ojo, porque no le está diciendo al juez, che, Luis Juez, ahora te votamos para el 2023 el gobernador. Uh-huh. Digo, la gente tiene muy claro, digo, qué eligió ayer. Digo, la gente no es que eligió, digo, el trampolín para llegar. Digo, que los candidatos tengan ojo a esa situación. Digo, que no se coman el amague de los vecinos y de todos los ciudadanos que ayer participaron en esta elección donde hubo muy buen caudal de participantes. Sí, también considerar esto, ¿no? Que es un pre-escenario, que no quiere decir que sea el definitivo después cuando haya que votar realmente los representantes para Córdoba, digo. Claro, después está la otra, ¿no? Si no deja de ser una interna partidaria también. Sí, después está la otra. La otra cuestión, cuando elegimos gobernador, elegimos uno. No elegimos tres senadores ni nueve diputados, ¿no? Es así. Mira, yo te dieron en algo concreto. Son elecciones PASO. Son internas abiertas para cada uno de los partidos. Y desde un frente, hacemos cambiemos de un frente, donde lleva el candidato a Mario Negri y Gustavo Santos, lo lleva Luis Joy y a Rodrigo Loredo, lo lleva a Rossi y lo lleva a Vicedares. Digo, tenían cuatro candidatos, ocho candidatos, como quieran, bueno, cuatro sí. Senadores y cuatro diputados, que se enfrentaban en una interna. Digo, Luis Juez salió ganador de esa interna. Y no significa, vuelvo a decir, que la ciudadanía le esté diciendo, che, Juez, vos sos el próximo gobernador. En eso tenemos que tener muy claro. Las elecciones provinciales, digo, gobernador, se eligen, digo, pensando y en la construcción que vienen haciendo desde hace más de 20 años, digo, Hacemos por Córdoba viene demostrando... Digo, que dice poco y hace mucho. ¿Bien? Digo, el legado de José Manuel de Soto y el gobernador Schiaretti, digo, son personas que vienen mostrándole a la ciudadanía que dicen poco y hacen mucho. Digo, y a nivel local también pasa lo mismo. Digo, la gente en el 2023 va a elegir a la persona, no va a elegir un modelo de partido o una coalición. La que en este 2023, que como decía vos, Cari, recién te tomaba, que el intendente no va a poder repetir, y no sé qué puede pasar al 2023, puede haber una reforma de alguna ley de que le permitan o no volver a ser candidato. Pero la gente tiene bien claro, nosotros hablamos, caminamos todo el tiempo en la calle, la gente tiene bien claro que va a elegir a una persona. Y ya alguien de hoy necesita a una persona joven que camine los barrios, que le vuelva a dar vida a los barrios. No necesita que lo miren desde una oficina sentado en un sillón a lo que es la ciudadanía de Villalbín. Villalbín creció muchísimo. Tenemos el polo gastronómico más importante de los corredores de Sierra Chica. Tenemos el polo gastronómico más intenso. Tenemos que ordenar el crecimiento de ese polo gastronómico. Y este ordenar se hace con planificación. Pero la gente va a elegir sabiendo que necesita reordenar su ciudad. No va a elegir un complemento de partido y esas cuestiones. Va a elegir la persona. Acuérdense lo que les digo. Bueno, Dani, queremos agradecerte este tiempo con Anexado. Ya se nos está también yendo el programa, pero seguramente vamos a seguir debatiendo del escenario político que se venga, porque tenemos dos largos meses todavía, para seguir evaluando el escenario. Por supuesto, nosotros seguramente vamos a seguir caminando todas las calles de los barrios de Villa Allende. Vamos a tocar casa por casa y le vamos a llevar la propuesta que hacemos por Córdoba, que tenemos las dos mejores candidatas, como son Alejandra Vivi y Natalia de la Sota, y le agradezco mucho la posibilidad que nos da siempre Radio Nexo y el Nexado de poder expresarnos. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Hasta allí, Daniel Zavala, dirigente político de Hacemos por Córdoba, acá en la localidad de Villa Allende. 52 minutos de las 12 del mediodía en todo el país. Una canción para separar. Hoy venimos medio flaco en canciones, ¿eh? Mira, sí. Vamos a tirar un cambio abajo porque lo decidí. Bueno, así, ¿qué ¿quién? Tan abajo? ¿Quién? Muy abajo. ¿Muy abajo? Sí. Pero es muy lunes, habría que levantar un poquito. No me importa. Bueno. Hasta ahora te almorzá, te baja la modorra y te duerme en la silla. Tomá, para vos que te duerme en la silla. Un pacto para vivir. Odiándonos sol a sol, revolviendo más.